Ahora en Radionauta, Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta, alto en calorías informativas. Ciudad de la Plata en este lunes 2 de junio. Hola compañeros, bienvenido Marcos. Todo en orden. Muy bien. Tumbre en Desayuno de Campeones. Esta vez, los técnicos de ambas, por las Leonas, juega habitualmente en la selección junior femenina de hockey, club de acá de La Plata, chica de la ciudad, ¿no? Chica joven, Sí, en rigor nacido en Florencio Varela, pero los padres se mudaron cuando era muy chica a Gonet, y bueno, despunta el vicio entonces, desde entonces en Santa Bárbara. Perfecto, Pedro. Como es costumbre, vamos a hablar también de todos los deportes, vamos a hablar de vóley, de rugby, obviamente de hockey, vamos a hablar de karate, de taekwondo, una mañana movidísima a nivel deportivo, pero como es costumbre también en Desayuno de Campeones, hablamos de música. Hoy es el momento de la señorita, Pedro. Hoy es el momento de escuchar a Rosario Blefari. Ajá, Rosario Blefari, una joven voz o una... No, ya no tan joven, la cantante surgida de Suárez, una banda histórica de lo que es el indie del rock nacional. Fundacional, diría yo, Suárez. Todos recuerdan aquel tema Río Paraná, con Así el que es. Tuvieron su minutito de pseudo éxito. Una banda muy acostumbrada de todas maneras a los bares mugrosos y a las fondas. Bueno, Rosario siguió el camino de la música, despuntó el vicio como solista ahora. Ya tiene 3 discos y hoy vamos a escuchar básicamente temas de su primer disco, Misterio Relámpago, que para todas luces es su mejor esfuerzo, ¿no? Está muy bien, pero bueno, el punto alto del programa hoy va a ser el Mundial de Hockey que se está disputando en Holanda, más precisamente en La Haya, en donde ya han debutado los dos seleccionados, tanto los Leones con derrota, lamentablemente, pero bueno, las Leonas nos tienen acostumbrados a sacarnos una sonrisa y han ganado 4-1 en su debut versus Sudáfrica, ¿no? Contra Sudáfrica, bueno, las Leonas evidentemente van a pelear por el título, es su objetivo. El Mundial es en Holanda, Holanda es el favorito, es el equipo también que les ganó la final olímpica en 2012, una final que se le viene negando a las Leonas en todo este ciclo, es la única medalla que le falta. Bueno, con Holanda lamentablemente en 2012 tampoco pudo ser, pero también Holanda tiene una espina clavada porque en 2010 en Rosario las Leonas le ganaron la final a Holanda en aquel campeonato mundial, en el último campeonato mundial que se realizó, así que es una especie de bueno. Exactamente, ¿no? Un equipo de las Leonas que cuenta con nuevamente en el banco con el señor Chapa Retegui, un técnico bastante energético, una particularidad muy bielcista, puede ser que escuché por ahí que dijiste hoy. Sí, es un técnico obsesivo, ¿no? Además, uno de los modernizadores de lo que es el hockey argentino, trajo la tecnología, el análisis por imagen, una cosa muy Moneyball, no sé si vieron la película. La película de Brad Pitt. No tuve la posibilidad, pero... Con Brad Pitt. Sí. Una cosa muy así es lo que trajo el Chapa Retegui ya desde Peliculón. 2008 que lo trajo. La película es genial. Así que bueno, la verdad no sé cómo va a ser para barajar esto de las dos selecciones. Complicado porque es un mundial partido y otro. Todo lo que provoca... Digamos, entre partido y partido, por ejemplo, a Jimé no es algo tan sencillo viniendo de una derrota como no le queda tiempo desocupado. No, automáticamente claro, cambiarse el chip, por no ser, y empezar a darte vuelta la charla técnica positivista para ganar un partido y demás, ¿no? Sí. Es un cambio de energía totalmente frenético en poco tiempo, pero bueno, por algo está donde está, tiene la capacidad, seguramente todos confiamos en lo que puede dar Chaparategui, pero bueno, no solamente vamos a hablar del rendimiento deportivo de los competidores del hockey, sino también vamos a tener una linda columna que va a armar el señor Pedro Garay acerca de las políticas deportivas dentro del hockey, porque como en toda disciplina, no solamente en el fútbol, la política, la economía y demás hacen ruido, ¿verdad? Sí, la política se ha metido fuerte en el hockey, ya vamos a estar hablando de ese tema polémico, ¿no? Sí, la verdad que más precisamente porque en el hockey... comanda un alto funcionario de nuestro gobierno, pero bueno, ya después ampliaremos en la columna de Pedro. Pero Marco también armó una columnita muy buena acerca de los entrenamientos deportivos, ¿verdad? O sea, del entrenamiento que requiere el hockey en este caso. Sí, como una actividad como el hockey, ¿qué se necesita para entrenar? ¿Cuáles son las fuentes energéticas que provocan el tipo de entrenamiento, los tipos de ejercicio? Pero también anclándolo a la gente que nos está escuchando y que ellos mismos pueden realizar. Y bueno, más adelante vamos a estar ampliando sobre esa columna. Y me gustaría decir sobre Rosario Blefari, sí. ¿Está bien dicho así? Blefari. Además de cantante, es actriz, escritora. Sí, es una chica que maneja muchos... Actuó también en el hito noventoso Silvia Prieto, el film de Martín Reitman, un film independiente que cosechó muchos premios, sobre una persona que se llama igual que otra. Básicamente es la premisa. Yo recomiendo que la vean, es una película... extraña, pero muy divertida. Nico dice versátil, tan versátil como Boris Diaw. Qué grande. Chicos, el gordo Diaw. Lo tenía que decir. El gordo Diaw es una fiera. Presentamos el primer programa de la señorita. ¿Les parece? El primer programa, perdón, el primer tema de la señorita Rosario Blefari. Muy bien. El tema es Accidente. Suena Blur con su tema Song 2, presentando este bloque. Y vamos a hablar de los diferentes resultados que se han ido dando en todos los deportes. Se está jugando Roland Garros, se está jugando la Liga Nacional de Vóley, por ejemplo. Pero bueno, comencemos por el Roland Garros, Pedro. Bueno, Roland Garros ya sin argentinos. Lo habíamos dicho la semana pasada en el programa dedicado al torneo de tenis que se juega en Francia. Los argentinos no iban a estar en la zona caliente de la definición y así fue. Fueron más que nada a defender puntos, a buscar alguna ronda que les permita subir algún puesto en el ranking. Los últimos sobrevivientes fueron Mayer y Ormaechea, que chocaron nada menos que con Rafa Nadal y con María Sharapova, ¿no? Claro. Sharapova le hizo la bicicleta a Paulita, 6-0-6-0. Y Mayer, desplegó cierta resistencia ante Rafa Nadal, pero finalmente se fue en set. Y con varios batacazos, además, que se han ido dando en la semana, porque ayer, por ejemplo, se fue Roger Federer, se despidió. Ganó Gulbis, ¿verdad? Le ganó Gulbis, que es comunal, pero sumamente volátil. Evidentemente ahora está de buenas, pero cuando le toque estar de malas, puede perder solo un partido tranquilamente. Está en 5 sets, además, toda una prueba de carácter para Gulbis, justamente un jugador demasiado propenso a irse de los partidos. Esta vez pudo resistir mentalmente el duelo. Yo creo que lo alimentó el desafío de ganarle a Roger Federer, de sacarlo. Además de Federer, se fue Serena en segunda ronda. Se fue Serena Williams. Para mí la sorpresa del campeonato, de la parte femenina, para mí la sorpresa. Esta chica femenina, claramente. Venezolana, pero los españoles se la quieren adjudicar, algo por el estilo. Sí, Muguruza, que va a jugar, creo que juega hoy o mañana por cuartos de final ya, sí, con María Sharapova. Ese va a ser un duelo, todos dicen que tremendo, hay que ver, por ahí después Sharapova se levanta en un buen día y lo saca en set corridos, pero es una chica que viene dando varios golpes, incluido el golpe de que le dio a Serena, que le dijo en el intercambio de la red que si jugaba así podía ganar el torneo. Bueno, ella está muy entusiasmada, vamos a ver qué pasa. Serena le dijo a la chica venezolana eso. Exactamente, a Muguruza. le dijo, si seguís jugando así, estás para ganar el torneo. No se hizo mucho drama, Serena dijo, bueno, vamos a entrenar para volver a ganar, pero ella sabe que es la más ganadora de la historia, no tiene ningún tema. También quedó fuera Wawrinka en primera ronda, quedó fuera Nishikori en primera ronda. Varios batacazos hubo en este torneo. Los que siguen, Novak Djokovic ya instalado en cuartos de final. Le ganó a Gael Monfils, si no me equivoco. No, a Tsonga. A Joe Wilfred Tsonga. También está Berdych ya instalado, Sharapova, como dijimos. Y Nadal acaba de ganar su encuentro de cuarta ronda y está también en cuartos de final. También David Ferrer. Así que bueno, esos son los candidatos para el torneo. Esperemos que tanto Nishikori como Wawrinka o Ferrer, por ejemplo, no hayan escuchado el programa nuestro pasado porque los habíamos postulado como los posibles ganadores o los posibles jugadores de un que segundo tienen los pelotón, cuatro mejores. De un segundo pelotón, pero es cierto que los prendimos fuego. Sí, ¿no? La verdad que los hemos quemado. Bueno, a pesar de que no haya más argentinos en competencia, es un lindo torneo para ver, más en esta instancia cuando ya quedan pocos jugadores. Pero bueno, no solamente se ha disputado tenis en lo que fue el fin de semana y lo que dejó el final de la semana pasada, sino también básquet. Sí, recordar a la gente que se está jugando la Liga Nacional de Básquet en Argentina, en las finales entre Peñarol y Corrientes. 3-1 gana. 3-1 gana la serie Peñarol. El quinto partido se juega hoy. Es el equipo favorito para ganar la serie. Es el equipo de Mar del Plata, el Mil Rayita, ya que tiene la ventaja en la serie y hoy puede ya terminar la serie, la final. También en NBA, los Spurs le ganaron en el sexto juego a Oklahoma City Thunder, por lo cual accedieron a una nueva final que le ganó a Indiana de Luis Scola. Se reedita la final del 2013, Miami finalmente. Que era el dueño de Los Ángeles Clippers, que dio unas declaraciones supuestamente racistas. Supuestamente. Bueno, la gente de la NBA le dijo que tenía que vender el equipo, no podía ser más el dueño de Los Ángeles Clippers. Lo vendió a $2 millones, pero él lo compró a 12,5 millones. Lo vendió a 2.000 millones. A 2.000 millones. Bien dicho. Una ganancia interesante. Hizo para una pequeña diferencia el hombre, ¿no? Lo compró a 12,5 millones y lo vendió a nada más y nada menos que $2.000 millones. Mucha gente sostenía que justamente lo habían premiado con esta posibilidad de vender la franquicia. Claro. De todas maneras, al ser una empresa privada, no, más que echarlo de la NBA, no podían hacer. San Antonio es la primera vez que va a jugar dos finales consecutivas en la historia de la franquicia. Es una revancha para Tim Duncan y para LeBron James, porque han jugado, va a ser la tercera final que se enfrentan entre ellos. La primera la ganó Tim Duncan con San Antonio frente a LeBron Cleveland. James y Cleveland. Y la segunda, la del año pasado, como dijimos anteriormente, la ganó Miami de LeBron James. Yo no voy a dar mi veredicto. Eso parte el jueves. Final. No des. No lo doy, no quemo a nadie. No des veredicto. No quemo a nadie. Parte el jueves, 22 horas. Sí, por puedes arrancar. ESPN. ¿No? Sí. Quería hacer una pequeña apuesta, pero bueno, veo que no. No, miedo, por favor, no. No hacer nada. Yo creo que suficiente para infarto tenemos con los partidos de básquet. No sé si vieron el sexto juego contra Oklahoma, pero fue terrible. Tengo un amigo que cuando llegó el trabajo el otro día me dice: me dormí a las 4 de la mañana. No podía, estaba pasado de revoluciones. Claro. La verdad que fue un partido tremendo. Ir a overtime cuando todo hacía parecer que lo ganabas en el tiempo regular, tenés que ir un overtime con lo que le cuestan a San Antonio jugar tremendo, más minutos sin Parker. Bueno, finalmente lo pudieron resolver, pero fue durísimo. Con una muy buena actuación en el overtime de Tim Duncan. Sí. Tim Duncan la rompió. Sí. Y en toda la serie me parece que Manu Ginóbili volvió a ser ese hombre clave que para San Antonio. Sí, sin duda, sobre marcando todo muchos puntos, apoderándose de la pelota en momentos difíciles. Me parece que hay un quiebre en el quinto partido. Totalmente. Que de Manu Ginóbili, que en 5 minutos San Antonio saca una ventaja de 10-15 puntos. Todo bajo el mando de Ginóbili. Sí, Ginóbili dosificado por el entrenador, que sabe que es un jugador veterano. Propenso a las lesiones, además, porque es un jugador que busca mucho el contacto. Lo ha usado 20, 25 minutos de promedio, pero la verdad es que la viene rompiendo y además le ha tocado muy seguido cubrir el lugar de base porque Parker no está entero. Está claro que no está entero, que no estuvo entero en toda la postemporada. Entonces le han dado mucho la pelota a Ginóbili para la base, ¿no? Me parece, creo en realidad, me arriesgo a decir esto, que gran jueves. Bueno, sí, y que tienen un año más los jugadores. No tan positiva para el equipo argentino. Que Argentina perdió los dos partidos en aquel primer weekend. Y en este segundo weekend, bueno, le tocó ganar uno y perder uno frente a Alemania. Dentro de todo, ganarle uno a Alemania, un equipo al que nunca se le había ganado en la historia del vóley. es importante, pero la verdad es que ayer en el partido que Argentina termina cayendo 3-2 en tiebreak 15-13, bueno, tuvo todo para ganarlo Argentina, fue dos sets arriba, estuvo 13-11, 13-10 en el tiebreak. Alemania lo terminó remontando más por chapa que por otra cosa. Y bueno, quedó récord 1-3 con muchos viajes todavía para hacer afuera para el seleccionado de Julio Velasco. Va a estar complicado que Argentina se meta en la ronda final. ¿Cuánto dura esta World League? ¿Es todo el año? No. Son 6 meses, más o menos. No, mucho menos. Son unos. También unos depende de la clasificación que vayas teniendo. Sí, si no pasás a la ronda final, quedas eliminado. Pero son 10 fines de semana, una cosa así. La verdad que el equipo argentino de vóley me parece que es un equipo totalmente en crecimiento. Pero en crecimiento desde hace muchos años ya, es lo que hablábamos el otro día, es un equipo ya en algunas partes maduro. Sí, de San Antonio decimos siempre que es el último año, del vóley siempre decimos que este va a ser el año. Claro. Y nunca termina haciéndolo, se apuntó mucho a la conducción de Javier Weber, ahora no está Javier Weber, es cierto, va 4 partidos Julio Velasco. Para mí eso es clave, el nuevo entrenador. Sí, tampoco crucifiquemos a Julio Velasco, no lo vamos a hacer acá. Pero bueno, vamos a hacer. Evidentemente pensamos más de nuestra selección de lo que es. El trabajo de Velasco va a ser crucial para que este grupo, que siempre se dice que tiene potencial de medallista olímpico, alcance su potencial o por lo menos se acerque, ¿no? Creo que en esto todo coincidimos. Es un equipo, el del vóley argentino, que está en formación para llegar a lo que dice Pedro, a los de Juegos Olímpicos de Río 2016. No, sí, sin dudas. Esperemos que el equipo vuelva, tome la forma que quiere tomar y pueda tener unos buenos Juegos Olímpicos en el 2016, como bien decías vos, Chile. Pero bueno, en el rugby también hubo noticias, y hubo noticias polémicas, por llamarlo de alguna manera, ya que el entrenador Urcade no llamó a Pato Albacete, un histórico dentro del seleccionado de los Pumas, y según comentan, ya lo ampliaremos en las próximas ediciones de nuestro programa, según comentan, hay problemas dirigenciales que involucran directamente a Agustín Pichot. Sabemos bien que Agustín Pichot es parte de la UAR, está dentro de la comisión, es uno de los que tuvo que ver con que los Pumas, la selección argentina de rugby, ingrese al 4 Naciones de rugby, y supuestamente es un peso pesado dentro de los palmares dirigenciales de la Unión Argentina de Rugby. No solamente eso, sino también que jugaron los Pumitas, el seleccionado sub-20, por llamarlo de alguna manera, de rugby masculino. Fue con derrota, lamentablemente, en el debut de Australia. Esperemos que el equipo argentino menor cambie. Demostró que es físicamente superior, fue superior en la forma. Pero bueno, Argentina tuvo un adelante, tuvo errores en el manejo, porque intentó jugar mucho y la perdió mucho y tuvo errores claves en el manejo. También tuvo errores en defensa, pero se vio un equipo que intenta jugar y que, bueno, si bien evidentemente no es aquel equipo que consiguió podio en el Mundial Sub-20, que fue una de las claves para que Argentina ingresara en el Sansar. Bueno, es un grupo de esta nueva generación que intenta jugar otro rugby, ¿no? Un rugby más dinámico, ya desde las bases. Respecto a lo de Daniel Urcade y la no convocatoria de Albacete, la verdad que es un verdadero bombazo. Son varios los que han quedado afuera. Hay que mencionar a Yerza, a Juan Figalo, a Guiñazú, a Tiesi, varios históricos, ¿no? Convocados para el último Rugby Championship, que están afuera de lo que es la ventana de junio. Hay que ver si tienen una nueva oportunidad o si son borrados. El tema con Albacete y con algunos de estos jugadores que nombramos, que son de, digamos, del riñón de Albacete, del grupo de Albacete. De la vieja camada, podríamos decir, de los Pumas. No sé si de la vieja camada. Hay una vieja camada menos polémica, y Albacete, por otro lado, no con su grupo, que ha ventilado en varias ocasiones, particularmente al Diario de la Nación, las internas del seleccionado de rugby y las internas de un seleccionado que vinieron picantes con la salida de Filan, con el cambio de dirigencia. Pichot ya no es más parte de lo que es la UAR, ahora es una especie de nexo entre UAR y Sansar, pero bueno, todos los que están dentro dicen que todavía tiene mucha ascendencia, sí. Y que le han dicho mano a mano a Daniel Urcade, entrenador de los Pumas, que lo dejara fuera al Albacete, a pesar de que la intención de Urcade es que fuera el capitán del ciclo. Fíjense, más que polémico todo, ¿no? Y el peso político, ¿no?, de la decisión. Parece que todas las disciplinas argentinas están viviendo un cambio generacional importante, no solamente el rugby, sino también el tenis, con los supuestos de nueva legión, el básquet, ¿por qué no? Pero bueno, fue un fin de semana repleto de deportes. Te hago el pase, Marco, para que sigas con... Sí, porque finalizó el Giro de Italia, y ganó un sudamericano, el primer colombiano en adjudicarse el premio, Nairo Quintana, que declaró al final, al finalizar la carrera, dijo: tengo 24 años y la presión supongo que llegará cuando sea viejo y no pueda más. O sea, Nairo, que ya había hecho muy buenas competencias en Europa, creo que había tenido un segundo lugar en el Tour de France el año pasado, viene a revalidar, así se dice, la buena actuación y la buena historia que tiene el ciclismo colombiano. Ahora se va a disputar el 5 de junio el Tour de France, por lo cual nuevamente todo el equipo colombiano de la mano de Nairo Quintana y de Dan Urán planean conquistar un Tour europeo. Bueno, hubo novedades también en el atletismo este fin de semana. Rocío Comba y Germán Lauro, dos de los máximos exponentes nacional, cerraron su gira por Americanas, que es en realidad lo que apuntan Comba y Lauro, tienen títulos nacionales en el bolsillo, prácticamente con las marcas que suelen hacer. Lauro quedó séptimo en Diamond League, solo con tres tiros, porque los primeros seis son los únicos que tienen seis oportunidades. Hizo una marca de 20.09 que... Para el momento de la temporada, que es para Lauro, después de una gran competencia como fueron los Odesur, donde tiene que bajar un poco las cargas, bueno, es una marca aceptable, pero me parece que le empieza a pesar un poco la ansiedad de que no puede repetir aquella marca de 21.60, que es récord nacional y sudamericano. Y lo mismo le pasa a Rocío Comba, que si bien ha estabilizado sus marcas cercanos a los 60, está lejos del 62.77, que es marca sudamericana. Este año su mejor tiro lo hizo en la Diamond League, en su debut en Diamond League, cuarto argentino en participar de una competencia internacional de esta índole, junto a Whitbin y Lauro. Hizo 60.36 en Diamond League y ahora hizo 57.03 en el Festival Europeo de Atletismo en Polonia. También hubo gimnasia, una fecha por el World Challenge Cup, son la gira internacional de los gimnastas. El argentino Nicolás Córdoba quedó cuarto. Federico Molinari, la figura máxima, quedó noveno, pero no compitió en anillas, compitió en barras paralelas. También en este torneo de gimnasia que se disputa en Anadía, Portugal, Bigote Tomás González, gimnasta chileno. ¿Cómo es su sobrenombre, perdón? Bigote. Bigote. Sí. Se lo pusimos nosotros. Hay unas crónicas de él en nitanrapido.wordpress.com.ar. También tuvo una destacada participación, obtuvo bronce en salto. Y en paralelas y suelo tuvo una destacada participación. Recordar que él, para entrar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, va a entrar por el all around, o sea, todas las competencias y un puntaje. Me quedé con algo que decía Pedro. Este tipo de gente, estos deportistas, muchas veces compiten para no ganar. ¿Qué quiero decir? Que por ahí una competencia ellos necesitan ir, competir, ver en qué momento están de su desarrollo, de su ciclo deportivo. Sí, y por ahí, 12, a la próxima, o en dos años más, es ganar. O sea, claro. Que la gente que nos está escuchando diga: no ganó Lauro, no ganó en gimnasia. Bueno, por ahí. Bueno, pero a ellos en el rendimiento personal les sirve. Para prepararse, exactamente. Se superan personalmente. Otro que se ha ido superando con el correr del tiempo en el karate es el señor Julián Pinzas, que está disputando el Panamericano de Perú, el cual... Sí, ya terminó. Se disputa en Lima, exactamente, si terminó. Él se trajo una medalla de bronce, al igual que el equipo argentino... Por figuras, que también pudo traer un bronce para nuestro país. Nuestras felicitaciones. En una disciplina que es crecimiento. Pero bueno, como decíamos recién, vale las felicitaciones. Señores, el 7 de junio, el próximo sábado, ¿verdad? Pelea Sergio Maravilla Martínez ante Cotto. Una puertorriqueño. Una pelea que hay que hablar y que ya se está hablando en los medios de comunicación, ¿verdad, Pedro? Es así. El 7 de junio vamos a tener una nueva pelea de Maravilla Martínez, que es el responsable, él solo, de haber reavivado el boom del boxeo en Argentina. Otra vez seguramente las familias, los amigos se juntarán adelante del televisor para pondrán en la TV pública o Teis Sports, según su preferencia de quien relate. A mí me gusta Osvaldo Príncipe. Osvaldo Príncipe. Personalmente. Para ver a Maravilla, vamos a ver qué puede hacer, vamos a ver cuán recuperado está de su rodilla y de su mano. Son los problemas que tuvo en la última pelea, donde se lo vio muy desmejorado. Pero bueno, defendiendo su título, con un Cotto bastante... Duro. Cotto sí, duro. Sí. Duro rival, sí. Duro y además calentando mucho la previa, ¿no? Hago una pregunta y... Hay olor a knockout por cualquiera de los dos lados, me parece, ¿no? Vos decís que la pelea se define por knockout. Yo creo que antes del límite, sí. Perfecto, bueno. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es por knockout. Para mí se va a definir por puntos nuevamente, porque son dos peleadores bien fuertes. Pero bueno, veremos qué pasa el próximo sábado 7 de junio. Chicos, escuchamos un nuevo tema de la señorita Rosario Blefari. El tema es Cuaderno. Hockey es lo que está sonando de fondo, señores. Es el tema oficial del Mundial de Hockey que se disputa en Holanda, muy más bien, precisamente en La Haya. Lo hablábamos con Pedro afuera del programa. Y de toda la música de estos torneos, de estas mundiales, sudamericanos, todos son muy alegres, muy buena onda, con mucha vibra positiva. Creo que yo este me parece no que es la excepción. El tema de Vargas, el que usamos sí, en el primer bueno, programa, el de juegos bueno, de playa, me parece fue el tema más divertido. ¿No te gustó? El mejor tema que pusimos sí, fue el de Villamobile. No. Por no, favor, Pedro, el por bloque favor, que viene pongamos de nuevo el tema de Villamobile. Le pedimos acá a Fernando Gómez, que está en los controles, que por favor busque ese tema y no el próximo bloque, no lo vamos a dejar. Cuando lo tenga, que nos diga y lo ponemos un poquito y que la gente evalúe si fue el mejor tema o no. Por el favor, mejor tema, claramente. Podemos escuchar un poco el hockey. Escuchemos ver, un poco de Celebrate Hockey. Es bastante malo, es bastante malo. Sí, la verdad que a mí mucho no me apetece. Vuelvo a decir, para mí el tema de Vargas fue el mejor. Pero bueno, lo importante es que se está disputando el Mundial en Holanda. Un país en donde... A ver, está el tema de Guillermo Vilas. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Momento bizarro de Haciendo de Campeones. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Basta, por favor. Volvamos a la seriedad, señor. No perdamos la seriedad de este programa, que es lo que nos caracteriza. Saludo a Guillermo Vilas y a su tema bizarro. Comenzó a el su disco bizarro. Yo lo quiero comprar. Voy a buscar el mercado libre. Alguien lo tiene que vender. Comenzó el Mundial de Hockey en La Haya, en Holanda, en donde me parece se vive el hockey como en ninguna otra parte del mundo. Es un lugar en donde tanto el seleccionado masculino como femenino son los candidatos. Son una sí, de las grandes selecciones ganadoras de torneos mundiales y de Champions Trophy en ambos y de Juegos Olímpicos. La FIFA, Federación Internacional de Hockey, que tiene muy buena página, ahí está todo sobre... disputan el título mundial, que el último campeón fue Argentina en mujeres y Australia en... Se empezaba a hablar de que podía llegar el Rey, fue en casa, fue un buen torneo para las Leonas. Le ganaron la final justamente a Holanda Que ha hace rato ya es el archinémesis de las Leonas, ¿no? Es el Boca River del hockey, ¿no? Sí, totalmente. Holanda tuvo revancha en los Juegos Olímpicos de Londres y se quedó con la medalla de oro, que es la única medalla que le falta a este equipo glorioso femenino, quizás el mejor equipo por selecciones, ¿no?, de la historia deportiva argentina. La participación de las Leonas en Rosario fue espectacular. Veía el documental del canal Encuentro. Ganó todos los partidos, le hicieron solamente 2 goles, creo que tuvo 15, 16 goles a favor. Sí, arrasó, la selección argentina en Rosario fue, me parece que, bueno, igual la selección argentina de hockey viene jugando bien desde hace mucho, es, recordemos, la selección más ganadora de todas las selecciones nacionales de nuestro país. Por ahí no tiene los merecimientos, o mejor dicho, no se la potencia tanto, o no se habla tanto de esta selección como merecería. Pero bueno, hoy en día se vive más de... La gente prende el tele y prefiere hablar solamente de fútbol, que sí. Es el error. Me parece que esta selección merece un premio mayor. Sí, no, tampoco hay que ser tan fundamentalistas del deporte amateur. Dentro de lo que se puede esperar de nuestra cabeza de pelota, me parece que ha tenido cada vez más un lugar entre la gente de los partidos de las Leonas, que por suerte además los están transmitiendo habitualmente, ¿no? Sí. Transmitieron el Seis Naciones, por ejemplo, que es un torneo preparatorio y menor, que bueno, lo ganaron las Leonas de cara a lo que fue la preparación para el Mundial. Un mes antes le ganaron la final a Nueva Zelanda. Me parece que se las valora, se las debería valorar más, seguro. Seguramente, sí. Seguro que sí. A eso me refería. Pero que ya se las valora, que la gente sabe quién es Luciana Aymar, que la gente sabe quién es el Chapa Retegui, que la gente incluso conoce nombres del pasado como Vanino Neto, o Mechi Margalot. Sí, sin dudas, de todas maneras, que habría que darle un poco más de bolilla a un equipo que cuando se disuelva lo vamos a extrañar, ¿no? Cuando se termine esta etapa de gloria, lo vamos a extrañar. Recordemos que las Leonas son, por ejemplo, 2 veces campeonas mundiales. La mencionada en Rosario, y también ganaron en 2002, si no me equivoco. Además, bueno, tienen 5 Champions Trophy. Luciana Aymar es 8 veces mejor jugadora del mundo. Así que bueno, las Leonas, sin dudas, uno de los candidatos para este mundial. El otro candidato fuerte, Holanda. Y después hay todo un pelotón de equipos que siempre algún batacazo hay en hockey. Se ha emparejado mucho el nivel, ya no hay partidos gratis. A Inglaterra. Uno, y bueno, en ese mismo grupo, Argentina, como ya dijimos, derrotó 4-1 a Sudáfrica. ¿Y cómo fue el arranque de Holanda, no? Ganó 6-1 a Japón. Sí, complicado. O sea, mismo, sos local. La cancha llena, la previa, entras con otra energía, entras cargado. Te puede llegar a jugar en contra, pero en el hockey, donde equipos como Argentina y Holanda saben que contra ciertos rivales van a tener ciertas facilidades, si bien, como decíamos, cada vez menos, pero sí ciertas facilidades. Sudáfrica, Japón, son equipos a los que les tienen que ganar. Bueno, no entras tan nervioso tampoco, sabes que tenés muchas chances de ganar el partido, y con el público que te empuja, terminan estas goleadas, ¿no? Sí, la verdad que una muy buena victoria del equipo argentino. Recordamos que ganó por 4-1. De Piti y de Lía, 2 veces. Noel Barrio Nuevo y además un golazo de Delfina Merino. Sí. Los 3 primeros goles de Argentina llegaron por córner corto. Delfina Merino, jugada la jugadora preparada. Más bonita de las Leonas. Perdón, había que decirlo. Jugadas preparadas del señor Carlos Retegui, una persona de mucho laboratorio, de mucho trabajo en la semana. Ya estaremos profundizando en él seguramente. Argentina vuelve a jugar el martes, 12:30, ¿verdad? Martes 12 sí. Y media frente a Estados Unidos. Estados Unidos, que viene entonces de ganarle a Inglaterra por 2-1. Hay que recordar que Estados Unidos es el equipo que las venció en el Panamericano de Guadalajara 2011. Le sacó la medalla de oro por primera vez. Es el primer partido que perdió Argentina en el nivel Panamericano. En su historia. En su historia. Desde 1975, que se juega hockey en los Juegos Panamericanos, la primera vez que perdió fue con Estados Unidos esa final. Muy inesperada, por supuesto, sobre todo de cara a Londres. Porque además solo clasificaba a Londres 2012 el ganador. Las Leonas llegaron a Londres por una invitación especial. Claro. Sí, era lógico, de todas maneras, la organización se reserva un par de invitaciones y que las Leonas quedaran afuera de un juego olímpico era impensado. Pero bueno, estuvieron al límite, ¿no?, con esa derrota. Hubo por lo menos algunos días hasta que se empezó a barajar la posibilidad de que las inviten. Mucha incertidumbre. Además, era el torneo señalado por Luciana Aymar para empezar su retiro, para dejarle el lugar a las que llegaban. Recordemos que Luciana Aymar ahora dice que se va a retirar después de este Mundial. Siempre lucha, tiene idas y vueltas en este sentido. Después de los Juegos Olímpicos abandonó la selección. Cuando asumió Marcelo Garrafo, el entrenador del que hablábamos el bloque anterior, platense él, lo llevó el presidente en aquel entonces, Daniel Marcellini, a dirigir las Leonas, y él fue el encargado de volver a traer a Lucha Aymar a la selección, la convenció de que juegue por lo menos hasta el Mundial. Lucha se entusiasmó y, bueno, aún cuando terminaron despidiendo a Garrafo, siguió en plan de llegar a este Mundial. Llega físicamente impecable, pero bueno, hay que ver cómo llega de la cabeza, son muchos años compitiendo. Seguro, sí. Ya lo dijo su ex entrenador, Sergio Cachito Vigil, que no la ve con la misma alegría, con el mismo desparpajo. Son los años también, ¿no? Son las batallas, es el cansancio, es las ganas de estar con tu familia. Ya las prioridades quizás en esta etapa de la vida, más allá de que el hockey sea tu vida, tu pasión. Sí, es la familia por ahí. Y son otras cosas, empiezas a relativizar, no tenés ese hambre, ¿no?, que tienen los chicos que se quieren comer la cancha. De todas maneras, Lucha puede estar todo el partido sentada en el banderín del córner, que si la agarra una vez y hace la diferencia, te puede ganar un partido, ¿no? Sí, lo bueno de esta selección también es que cuenta con figuras jóvenes, algunas ya maduras, con varios torneos encima, como por ejemplo Delfina Merino, pero cuenta, por ejemplo, con Florencia Jalif, que es una jugadora muy joven, de tan solo 20 años, que está jugando su segundo mundial, si mal no digo. También está Gillo Juárez, la chica de Montehermoso, que también es muy joven, está jugando su primer mundial. Agustín Albertario, Martina Caballero, algunas de las otras leonas que están jugando sus primeros mundiales. Pero bueno, acompañen, como decía Pedro, a la experiencia de Luciana Aymar, que ya no está tan bien, pero sí sigue siendo la mejor jugadora del mundo, ¿no, Chile? Sí, un buen debut de las leonas. Me parece basando un juego mucho en el pase largo y en la triangulación clara de la pelota, de la bocha. Siempre salir con el toque, evitar el pelotazo frente a un equipo sudafricano que ahí decía las chicas que estaban relatando el partido, yo lo miré por la televisión pública, de un Sudáfrica que las asombró negativamente, sí, para así decirlo. Un partido complicado, es verdad que todos en un mundial todos los partidos son difíciles, pero cuando vos llevas una preparación de 4 meses, tenés hay mucha ansiedad para salir al primer partido. Entonces, el primer partido salís con una carga extra de otras diferente, cosas. Diferente, exacto, sí. De manejar la ansiedad, el nerviosismo. Sale Argentina, lo gana por 3 goles de diferencias en una clarísima victoria. Así que muy buen debut. Y lo que decíamos, que el martes juega frente a Estados Unidos. El grupo A, que es el otro grupo, está Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y Bélgica. Los resultados de ese grupo fueron Nueva Zelanda ganó 4-3 a Bélgica, Australia 3-2 a Corea del Sur y lo que decíamos, Holanda 6-1. Clasifican los dos primeros de cada grupo, se enfrenta el primero del grupo A con el segundo del grupo B, una semifinal, y el segundo y la otra. Exactamente. Te pido que me busques cuándo juegan Holanda y Australia. Lo busco. Ya lo busco. Bueno, pero no solamente se disputa el mundial femenino, sino en el mismo lugar se está disputando el mundial masculino. Una derrota lamentablemente ante el local, ante Holanda, favorito. Valga la red. Los Leones no pudieron ante el local, perdieron. Tenemos que disputar los varones, pero teníamos la esperanza de que puedan dar el golpe, el batacazo, ¿no?, en el debut de este campeonato mundial. El 7 de junio juega. Y la verdad, recomendamos que lo miren porque va a ser tremendo. Va a ser un partidazo. Bueno, la cuestión, volviendo a los Leones, ¿no? Exacto. Es que el debut sí, evidentemente era difícil contra el local, uno de los candidatos. Holanda es el campeón de la reciente y primera y última World League, que es este torneo que inventó la Federación Internacional de Hockey para ampliar un poco lo que es la Champions Trophy a más equipos. Bueno, Holanda fue el primer campeón, pero ¿qué pasó en la primera jornada de esta World League que se disputó entre 2012 y 2014? Argentina ganó 5-2 a Holanda. Por ese antecedente es que había cierta esperanza de que Argentina pudiera hacer algo más contra este Holanda, que evidentemente no es aquel, pero que bueno, digamos que el hockey masculino es un poco más, hay un poco más de paridad que en el femenino, si bien sí, el femenino ahora se está emparejando mucho. No es tan fácil para los equipos golear. Bueno, los Leones. Encima a los Leones les tocó el grupo de la muerte, por llamarlo de alguna manera. No. Le tocó con Holanda, con Alemania. Holanda y Alemania tienen los boletos, y todo el mundo lo sabe, tienen los boletos para la siguiente ronda. Pero bueno. Sí, Alemania le ganó 4-0 a Sudáfrica. Perdón, el sistema que desde el primer partido ya empiezan a demostrar una superioridad frente al resto de los equipos. Pero Argentina se puede llegar a meter para pelear un quinto, sexto puesto. alguna cuestión así. Claro, ¿el sistema clasificatorio es igual, perdón? Es igual, pero eso es lo que dice Pedro, es igual. Los dos primeros clasifican, pero el resto continúa jugando, claro, para hacer una tabla general. Perfecto. Saber quién salió quinto, sexto y demás. Yo creo que en realidad el problema principal de los Leones es que se les cayó Facundo Calioni. Sí, que era el delantero y era la máxima figura del combinado nacional, ¿no? Un jugador clave además en el esquema, porque la idea de los Leones ha sido con el tiempo, ¿no?, crecientemente, aumentar lo que es la presión, el juego vertical, y Facundo Calioni es un jugador con características naturales era para ese era trabajo. Era el punzante del equipo. Totalmente. Además, Retegui en una gira de Europa lo visita y Calioni le dice: estoy con muchas ganas y quiero demostrar que puedo ser uno de los mejores jugadores del Mundial. Quiero ser el mejor delantero del Mundial, dijo. Exactamente. ¿No? Bueno, chicos, el día martes, o sea, mañana, juegan las Leonas versus Estados Unidos a las 12:30 del mediodía. Los Leones, ¿con quién se enfrentan? A las 11 de la mañana juegan contra... Se me fue. Tuntun. Alemania. Contra Alemania, claro, sí, sí, ya lo habíamos dicho. Me parece que juegan contra Alemania el mismo entrenador para los dos equipos. Es muy loco Retegui, eso. Que lo vamos a ampliar más adelante. En esta oportunidad, además, no va a tener ni siquiera media hora entre los partidos, partido, ¿no? Bueno, la gente, ¿dónde puede seguir este Mundial de Hockey? Está la página oficial, es un poco complicada, www.rabobankhockeyworldcup2014.com. Ahí hay un streaming, van a seguir todos los partidos. Perfecto, chicos, hacemos una breve pausa y los dejamos con el tema de Rosario Blefari, Contraseña. Profesional, das talleres, Socionauta, comunicate con nosotros. Radio de Facebook como Radionauta. Si quieres publicitar. Hoy en Radionauta. Libros en el aire. Juntos vamos a ir desarmando y armando nuevamente este espacio de la biblioteca. Empieza también la imaginación a tener otros horizontes. Bibliotecarias y bibliotecarios construyen ellos desde su día a día el espacio de lectura y de imaginación. Yo veo que las libras esos pasean. Aventuras por donde uno quiera. La voz implica mucho más que aquella herramienta, no más, sino es una forma de comunicarnos. Libros en el aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, lunes a las 3 de la tarde. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Lo que suena de fondo es el señor Freddie Mercury, mejor dicho, con Queen. El tema es Scandal. En esta mañana soleada, sí, soleada, mañana soleada de otoño en la ciudad de La Plata, pero fresca mañana. Este momento de saluditos. Les mandamos saludos, primero que nada, a mis padres que me escuchan desde América. Un beso grande para ellos. A Daniel Farinola, que nos escucha de Lanús con toda su familia. Al señor Rodrigo, señor y amigo, Rodrigo Morier, que es un tipo fanático. Soy, no te digo que soy con chiquitito de fans que me siguen día a día. Señor, el Desayuno de Campeones es internacional, muchachos. No solamente saliendo su viaje a Brasil. Bueno, y recordamos a toda la gente, la que todavía está que en la cama, que se levante y ponga el dile. Por favor, pasa a la gente que nos decime, tiene que escuchar. Yo te quiero hacer una pregunta, sí, querido Marco. Decime la verdad. ¿Cuánto envidias al querido Pony? Tanto lo envidio que estoy haciendo un blog contra el Mundial. Tanto lo envidio. O sea, yo me quería ir con él, era un sueño que teníamos juntos. No se pudo dar por diferentes circunstancias. Pero le mando toda la suerte de acá, Desayuno de Campeones. Y le decimos a la gente que si nos quiere escribir, mandar un saludo, su crítica, lo que sea, aquí todo se acepta la libre expresión. Está el Facebook de Desayuno de Campeones y ahí pueden seguir el link de radionauta.wordpress.com.ar para Pony, que puedan escuchar la radio. Te cuento que acá te mandó toda la suerte, pero está haciendo cuernitos también. No sí, sé estaba, si en Chile significa lo mismo que en Argentina. Sí, acá es una cábala negativa, entonces vale la aclaración. Señores, como hablábamos hoy más temprano, que en todo deporte, en toda asociación, se necesita, por llamarlo de alguna manera, por ahí se exceden, pero se necesita de algún que otro problema político para que las cosas empiecen a mejorar o a veces a empeorar, pero bueno, es necesario ya que es la manera de encargar las cosas, ¿no, Pedro? Sí, yo, chicos, no diría que se necesita, pero bueno, les traigo una historia. A ver. Les traigo una historia a los oyentes de Desayuno de Campeones que empieza en el año 2013, cuando sorpresivamente el senador nacional Aníbal Fernández dijo que se iba a postular para presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Aníbal Fernández, hockey. Aníbal Fernández, que es presidente de Quilmes. De Quilmes. Claro, sí. Usted, señor, es presidente de Quilmes. ¿Qué tiene que ver usted con el hockey? Bueno, yo tengo mi hijo que juega al hockey desde toda la vida, conozco todas las canchas de hockey de Buenos Aires porque siempre lo acompaño, me he hecho admirador del juego. Una zaraza importante. Bla, bla, bla. Pero bueno, vino con propuestas concretas a Aníbal Fernández. Su pancarta política para que lo elijan presidente era, hay que decirlo, atractiva. Tenía el proyecto de federalizar el hockey a partir no solo del bello discurso de decir vamos a llevar el hockey a todo el país para ampliar la base, la, la, la, la, la, sino a partir de construir infraestructura en el país. Él decía que tenía firmado ya, arreglado ya varios convenios con muchas empresas privadas que estaban dispuestas a empezar a apoyar el hockey argentino y que el hockey argentino tenía que dejar de autofinanciarse, tenía que empezar a confiar más en la inversión privada, tenía que construir un predio para las selecciones. Bueno, la idea de Aníbal Fernández básicamente era traer el influjo privado, la guita por transmisión televisiva, que también es una deuda en la Confederación Argentina de Hockey, que muchas veces los ha cedido por nada. Todo para construir infraestructura todo el país y captar más y acercar más estado a popularizar. Yo creo que particularmente no con las Leonas, sino con lo que fue el momento bisagra del hockey hacia la popularización. Bueno, esa era la pancarta del señor Aníbal Fernández. Un proyecto ambicioso, pero un proyecto fuerte, gigante. Y una idea también necesaria, ¿no? La dirigencia del hockey es muy tradicionalista, como sucede en este tipo de deportes, como sucede también en el rugby, por ejemplo, y no está dispuesta a cambiar lo que viene haciendo. Son más que presidentes, son gestores, gente que viene a manejar lo que hay. Gente de la continuidad. Demasiado. Gente de la continuidad, totalmente. Lo cierto es que cuando Aníbal cae con esta propuesta, ya se sabía que por una cuestión de muñeca política, las elecciones en abril iban a ser reñidas. Bueno, a pesar de eso, el presidente en aquel entonces, Daniel Marcellini, decide contratar por 2 años a los entrenadores de la selección masculina y la selección femenina, que fueron en ese momento Franco Nicola y Marcelo Garrafo. Obviamente a Aníbal no le gustó, puso el bigote en el cielo y le dijo, caballero, si usted sabe que va a disputar una elección reñida, ¿por qué contrata por 2 años a los entrenadores si yo tengo la idea de venir con mis propios entrenadores? Que gente que banque mi proyecto, ¿no? También una idea muy de la política esta de Aníbal Fernández, de que cuando uno ingresa a un cargo tiene que poner gente de confianza antes que gente idónea o antes que gente que represente una continuidad para el proyecto deportivo o gente que con la cual los jugadores, por ejemplo, estén de acuerdo. Bueno, a Aníbal Fernández todo esto no le importó. O sea, en definitiva, gente que está haciendo bien su trabajo, claro. O no. No sé cómo habrá sido en su momento. En todo caso, me parece que cortar un ciclo con 6 meses de trabajo era poco serio. Y es lo que terminó pasando. ¿Por qué? Porque en abril, el 27 de abril, Aníbal Fernández es elegido nuevo presidente de la Confederación Argentina de Hockey con mucho peso de las federaciones del interior en la elección, que habitualmente quedan marginadas de lo que es, como todas las actividades en el país, de lo que es el centralismo de Buenos Aires. Aníbal Fernández gana la elección, asume el 3 de mayo, el 5 de mayo Argentina ya no tenía más a sus 2 entrenadores de selección argentina, Franco Nicola y Marcelo Garrafo. El don Aníbal se había reunido con ambos, teóricamente para pactar una continuidad, para charlar del proyecto, para ver qué se podía hacer. Ambos entrenadores, suena la caja vengadora de fondo, ambos entrenadores dijeron, nos llaman para ver si pueden pactar nuestra continuidad. Le han dejado de defender sus proyectos. Básicamente fue una reunión protocolar para comunicarles que iban a... Porque don Aníbal tenía su propio plan. Un plan que traía al cuerpo técnico de la selección argentina, a la solo para los hombres en aquel momento y para las mujeres. 2 personas de confianza de Aníbal Fernández. A mí eso para Aníbal Fernández, que es un hombre de la política, es importante. Después que se cortó de esta manera el ciclo de Garrafo, particularmente, que todo el mundo venía diciendo que era un técnico que le había devuelto la calma al seleccionado, un seleccionado que había llegado con mucha interna y con mucho desgaste a Londres 2012, si bien terminó cosechando una valiosa presea de plata. Se habló mucho en la previa de Londres, las jugadoras mismas reconocían que no llegaron de la mejor manera a aquel torneo, y con la llegada de Garrafo el equipo entró en una meseta de tranquilidad. Un entrenador volvió a encarrilarse, claro, un entrenador de un estilo muy tranquilo, además de ser un entrenador muy inteligente y con muchísima experiencia. Y un entrenador también integral en lo que es el estilo de juego, para desarrollar un estilo de juego para todas las selecciones, para las selecciones junior, que todas jueguen por igual, que se vayan preparando para lo que es la selección mayor. Un entrenador que de alguna manera juntaba, ¿no?, el viejo estilo más relacionado con, por ejemplo, Cachito Vigil, del manejo del grupo, y el nuevo estilo, ¿no?, la modernidad, las cuestiones estratégicas. Le cortaron el ciclo a Garrafo. Garrafo es un caballero, no hizo demasiadas declaraciones, si bien reconoció que lo habían llamado simplemente para cesantearlo. entra Rogero al cargo. Muy diplomática la salida de Garrafo. Sí, diplomática porque, bueno... bastante no, yo creo que hay mucha importancia en que no hay tanto medio en el medio, ¿no? La redundancia. No hay tanto medio metido en la cuestión, entonces no se supo demasiado, la claro. Pasó bastante desapercibido esto, a pesar de ser una cuestión bastante rara, ¿no? Que un técnico dure 6 meses. Bueno, asume Manuel Rogero, ¿no? Mediados mayo de 2013, Argentina tiene dos compromisos en aquel año, que son la Copa Panamericana, un torneo que habitualmente gana Argentina con goleadas estrafalarias, 30-0, 20-0. Y después de eso venía lo que era la última etapa de la World League, esta liga de la que hablamos hace un ratito, creada por la FIFA para que haya más participación de países periféricos en el hockey. Bueno, en la World League es la primera vez que Argentina queda afuera de un podio desde 2006. Es un dato que no es exclusivamente de responsabilidad de Rogero, quien asumió en una selección que, como ya planteamos el bloque pasado, está en un momento de transición entre jugadoras históricas y jugadores jóvenes que se han adaptado muy bien, pero que no deja jóvenes. Había tenido un par de resultados adversos, como el que mencionamos en Guadalajara, que ponían en duda por lo menos que su hegemonía de bajadas. Bueno, las Leonas estaban en una meseta de rendimiento cuando las tomó Rogero. El torneo además cae en semifinales con Holanda, no es que pierde. No, lo mismo el partido por el bronce, pierde la gran. Y tuvo mucho que ver el proceso que vienen atravesando las Leonas en esto de que Argentina quedara fuera de un podio internacional desde 2006. La cuestión es que Rogero se hizo cargo absolutamente y dijo: si yo no puedo sostener el nivel alto que se requiere de las Leonas, yo me voy. Y renunció al cargo con un año de trabajo. Es el segundo entrenador en un año que tenía Argentina. Quedaban 4 meses para el... Raro, porque en una disciplina como el hockey no pasa cotidianamente. Si me decís que estamos hablando de fútbol, es lo más normal que un técnico dure un campeonato. Hay más para trabajar, sí. Exactamente. Sí, sin duda. Sí, los procesos se respetan un poco más, pero bueno, acá viene desde la política, me parece, el manejo. Totalmente. De decir, totalmente. Tú sí, tú no, vos, si no, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que Rogero renuncia al cargo, le aceptan la renuncia, pero faltan 4 meses para el Mundial. Para el Mundial. Tendría que venir El Salvador. La máxima cita en 2 años. ¿Qué hacemos? Bueno, Aníbal Fernández... La única forma era alguien conocedor del grupo. Aníbal Fernández tuvo una idea particular. No fue volver a traer a Garrafo. No fue confiar en alguien de afuera. Porque, bueno, digamos que el tema de la confianza para los políticos siempre es difícil. La solución de Aníbal Fernández fue traer a alguien justamente que conociera el grupo y que él conociera. Pero no lo tuvo que traer. Esa persona ya estaba. Es el señor Carlos Retegui, que ahora va a tener la dura tarea de dirigir 2 equipos a la vez. Ponerse dos buzos. Claro, lo cual, para que se den una idea de la locura que implica, este martes, cuando Argentina juegue a las 11 de la mañana en femenino y a las... No, al revés, perdón. A las 11 de la mañana el equipo masculino contra Alemania y a las 12 y media el equipo femenino contra Estados Unidos, bueno, van, le tocan partidos pegados, digamos, básicamente. No sé cómo dará la charla previa con las Leonas, o si se quedará un rato más con los varones y llegará... Qué desafío, ¿no? Para el entrenador, más allá de las características y las virtudes que tiene el técnico. Un desafío, la verdad, que importantísimo, sí. Porque las responsabilidades van a recaer no sobre él solamente, pero va a ser una pieza fundamental en este desempeño de ambas selecciones. Sí, obviamente hay todo un grupo de trabajo atrás, pero es evidente que para un entrenador tan obsesionado con el detalle y con la preparación previa del partido... Bueno, es todo un tema que tenga que preparar 2 partidos en simultáneo y además que estar pendiente de los equipos, no de un mundial, sino de 2 mundiales. Claro. Bueno, ya avisó el Chapa Retegui, que por algo le dicen el Chapa, que se va a ir con la bolsa de dormir al estadio para ver, bueno, una locura que esperemos tenga final feliz. El Chapa Retegui, de todas maneras, que le gustan los desafíos, es un hombre frotado. Un mundial 2010, porque su estilo también desgasta. Y también por eso fue un poco polémica su designación, del cual Retegui no se fue peleado, no inventemos internas que no existen, pero sí había en el grupo cierto desgaste con su estilo de conducción. Básicamente las chicas decían que es un técnico que las pone nerviosas. Ahora lo notan más calmo, han pasado 4 años, es un hombre más maduro, Carlos Retegui. Evidentemente también, al tener que dividir su tarea entre 2 seleccionados, es un hombre que va a tener menos intensidad para dedicarle, ¿no? Esperemos. Hago una pregunta. la designación de Chapa Arategui como entrenador de las Leonas también es solamente por el Mundial o tiene un plazo indeterminado? Porque, como bien dijiste, faltaban 4 meses, entonces por ahí, bueno, dijeron, con este señor tapamos este pozo. Es por el Mundial. Es por el Mundial. Es por el Mundial en principio. Yo creo que va a terminar el año igual el Chapa Arategui. Claro. Queda alguna competencia menor para las Leonas. Pero luego sigue con los Caballeros. Calculo que para lo que va a ser Juegos Panamericanos, las Leonas van a tener su propio entrenador. Porque si no, los Juegos Panamericanos, supongamos que clasifican los dos equipos, va a pasar exactamente lo mismo. Y es una situación que es claramente extrema. Una situación de emergencia. Sí, claro. Y hago una consulta más. La señorita Lucha Aymar se dice que es su último Mundial. ¿Hay alguna posibilidad de que luego del Mundial o luego de que finalice este año de competición pueda tomar algún cargo en el seleccionado femenino de hockey o no? No, en principio su retiro ella lo piensa para tener para más descansar, tiempo libre. Exactamente. Seguramente va a estar ligada más que al hockey de manera deportiva, a los medios, a ese tipo de cuestiones. Seguramente va a tener ofrecimientos, un lugar donde ya estuvo trabajando, ¿no? Bueno, para cerrar esta columna, pensemos por qué Aníbal Fernández quiere ser presidente de hockey. Varios. Las razones que da él son, ¿no?, por lo menos sospechosas, ¿no? Esto de que el hijo juega y que le gusta el deporte. El hockey es el deporte al que Lennart le destina más dinero en becas, número uno. Es un deporte que está muy bien valuado en términos de imagen. Y los políticos suelen querer pegar su imagen a este tipo de deportistas tan valiosos para la sociedad, ¿no? Porque son deportistas amateur, son deportistas que trabajan a pulmón, son deportistas muy exitosas. Entonces, bueno, es muy común que la política se adhiera para lo que se llama image transfer, para robar un poco de esa imagen positiva. La cuestión de Aníbal Fernández, que se cansa de un deporte que está en vías de popularización, quede lista, y se metió la beta con sus ideologías digamos, nacionales. Hasta ahora ha traído solamente polémicas la conducción de Aníbal Fernández. Muy interesante, Pedro, la columna que has traído en el día de hoy. El hockey, como casi todos los deportes, tiene mucha tela por cortar y lo seguiremos ampliando en las próximas, seguramente, ediciones de Desayuno de Campeones. Presentamos el cuarto tema de la señorita Rosario Flevar y la artista del día, y el tema se llama Debilidad. Seguimos en la mañana de deportes en Radio Nauta, seguimos con Desayuno de Campeones y tenemos en vivo a la señorita María José Granato, jugadora de Santa Bárbara, del Club de Hockey de La Plata, también de los seleccionados Junior, de las Leonas.

¿Y alguien le preguntó en el club a Marcelo Garrafo cómo fue su salida del seleccionado femenino ahora recientemente? Es algo que a él no le gusta hablar mucho, digamos. Pero bueno, nosotros creímos en el momento que fue muy injusto porque fueron cosas muy muy políticas, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Para nosotros es un gran entrenador y nos ha mostrado PowerPoint que le ha hecho a las Leonas y muy buenos. Y nos decía que ahora nosotras éramos sus Leonas. Majo, te hago una pregunta cortita y te dejo ya que tranquila para que disfrutes de tu día. ¿Tu pronóstico para este Mundial, tanto de los Leones y las Leonas, algún resultado en especial? ¿Por quién te la jugás? ¿Quién va a ser campeón en ambas divisiones? Bueno, para mí las Leonas van a jugar la final. Ajá. Con Holanda para mí también, porque son los dos mejores equipos, pero hay que ver cómo se da. Y los varones, la verdad que se las veo bastante difícil. Le tocó una zona complicada. Sí, también. No ayudó mucho la zona. Pero bueno, espero que por lo menos saquen un podio, ¿no? Bueno, esperemos que podamos festejar con las Leonas al menos, ¿no? Sí, espero que sí. Majo, te mandamos un saludo grande, te agradecemos estos minutos que nos brindaste de Desayuno de Campeones y te deseamos lo mejor de acá al futuro, ¿sí? Muchas gracias, un beso para todos. Gracias, hasta luego. Chao. Ahí pasaba María José Granato, jugadora de Santa Bárbara, del Club Santa Bárbara acá de La Plata, jugadora también de las Leoncitas, de las Leonas Junior, y jugadora que ha debutado en las Leonas en el seleccionado mayor femenino. La verdad que dijo varias cosas interesantes desde el punto de vista técnico, táctico, de infraestructuras, las diferentes cosas que tenemos que cambiar o mejorar para acercarnos a lo que se vive en el viejo continente. Chicos, presentamos un nuevo tema o... Marco, perdón. No, quería decir que una chica muy joven que tiene un panorama muy completo a través de este recorrido que ella ha hecho de estar en un seleccionado juniors y tener competencia internacional en un seleccionado ya mayor. Sí, la verdad que un gusto haber podido hablar con Majo Granato. Le agradecemos nuevamente. Y ahora sí, el tema, señores, se llama Lobo y es de nuestra artista del día, Rosario Blefari. bloque de desayuno de Caplan. Chile, tenés mucha información para darnos. Sí, antes estamos escuchando Va bajo el agua. Que va el agua, claro. Sí, verdad. Está bajo el agua. Y algo que caracteriza... Clave. Sí, antes de eso no se puede arrancar esta Mario Broz, que se ha hecho protagonista de Desayuno de Campeones, es un integrante más del... Pero por eso es clave, porque ya uno escucha la música de Mario Broz y sabe que va a venir una columna... Sí. Entretenida, autor. Seguramente. Y esperemos. Inicialmente la idea era que era una columna de tecnología, pero todo va mutando y Mario ahora se dedica también a otras cosas, ¿no? Sí, Mario ahora se dedica a la preparación física. Es algo... Plomero, te arregla la computadora y también te prepara físicamente. Un grande Mario. Es un crack Mario Broz, hay que decirlo. Pero bueno, estamos en un mundial de hockey, llevamos todo el programa bancando el mundial. ¿Y cómo se entrena una jugadora o una aficionada que quiera jugar al hockey? Esto no es solo un entrenamiento que hacen las jugadoras de elite, sino cualquier deportista que quiera jugar al hockey y quiera saber cuáles son las cosas que tiene que trabajar, vamos a intentarla desviar. Primero, como todo deporte, tiene una base de resistencia cardiovascular. O sea, ¿cómo yo puedo mejorar la resistencia cardiovascular? Salir a correr. Exacto. Bailar. Natación. Vos solo salís a bailar al Chile, ¿no? Muy poco, muy poco. Soy más de ir a jugar al fútbol, pero tiene que ver esto con basándose en ejercicios aeróbicos. ¿Qué quiere decir? Lo aeróbico, que son ejercicios que demandan mucha cantidad de tiempo, pero una intensidad media. Ajá. O sea, donde yo voy a consumir energía para hacer esto, en algún lugar tengo que obtener la energía, van a ser de los hidratos de carbono y de las grasas. Vamos a escuchar un audio de Barrio Nuevo explicando un poco cómo son las leonas. Barrio Nuevo, que es el preparador físico de las Leonas y Leones, cómo se prepara antes de iniciar un ejercicio. Bueno, en este momento las chicas están haciendo, como cada vez que empezamos una sesión de gimnasio, una entrada en calor con tres variantes. Una variante de abdominales, una del tren superior con flexiones de brazo y todas las articulaciones del tren superior que van a ver con unas pesitas de 2,5 kilos discos. Después de la entrada en calor, que dura unos 5 minutos, empiezan los ejercicios específicos de fuerza explosiva. Bueno, ahí teníamos al preparador físico. Tomé nota yo de todo. Barrio Nuevo, que explica esto, cómo un deportista tiene que prepararse antes de desarrollar un ejercicio físico para evitar ciertas lesiones. Ahí explicaba Barrio Nuevo de que estaban haciendo ejercicios con pesas, ejercicios de abdominales, antes de hacer ejercicios que tengan que ver con una mayor intensidad. Así ya están con el cuerpo preparadas. Claro, el otro día escuchaba a un preparador físico, el señor Marcelo Sampaglione, que entre otros equipos estuvo en Everton y en Villa San Carlos. Calculo entre el cerebro y el cuerpo para empezar a poder hacer ese pequeño cortocircuito que hace el cuerpo. Exactamente, hay arrancar. Todo un mecanismo del acto motor que es esto, que la señal que manda el cerebro para hacer tal ejercicio o tal movimiento. Hay una discusión ahora con esto del calentamiento y... en relación a la flexibilidad que hacen los deportistas. Porque cuando uno hace flexibilidad, evita lesiones porque prepara el músculo, pero también le saca potencia al músculo, le saca energía. Entonces, por ejemplo, el Club Barcelona de fútbol es de desarrollar poca flexibilidad para no quitarle esa potencia al músculo. ¿Qué es lo que pasa? Llegan deportistas de otros clubes, claro. Nuevas contrataciones, no están acostumbrados a este tipo de entrenamiento, a estos mecanismos, y se lesionan. Se desgarran. Claro. Barcelona tuvo una temporada nefasta de desgarros. Ni hablar de Boca, ¿no? La temporada pasada. Ni hablar de Boca, pero volvamos al hockey, sí, no nos vayamos. Y vamos a hablar de la velocidad, pero en una velocidad cíclica, no esto de pasadas. Porque es algo parecido al fútbol, el hockey, que tiene velocidades de cambios de ritmo, velocidades y direcciones. Entonces, voy, me pego un pique de 25 metros, pero después paro. Entonces no es una velocidad continua. Tiene que ver con una velocidad de reacción y saber cómo trabajar. ¿Cómo puedo trabajar esta velocidad de reacción? Salir a correr, pegarme un pique, descansar. Es así, puedo ir al bosque, por ejemplo, y en el bosque están marcadas en el piso, uno sí. Va viendo y están marcadas las distancias, y puedo pegarme unos piques cambiando de dirección, de velocidad y de ritmo. Eso es muy importante, porque el hockey no es algo continuo, no es una carrera de 100 metros. Viste que ayer veíamos el partido. No, sí, corren en diferentes direcciones, van bien en... En ese sentido, como decías vos, es bien parecido al fútbol, claro. Ya que van alternando posiciones, necesita una defensora, se va al ataque y necesita que la mediocampista la cubra su puesto. Es un deporte intermitente. Sí, la verdad que es. Bajo ese concepto. Bueno, también las deportistas trabajan mucho lo que es el tren inferior y superior, con gimnasio. Y hay algo muy importante que es la percepción óculo-manual. AFA. Esto lo vamos a explicar, que es cuando yo... No miro la bocha, pero sé que la tengo en el palo y al mismo tiempo tengo la visión periférica para saber dónde están mis compañeros. Eso pasa también en el fútbol. Yo llevo la pelota, pero sé dónde están mis compañeros. Es una percepción óculo-manual. Y ahora vamos a escuchar a Barrio Nuevo explicando la presión del primer partido. El día de partido es eso, poner el cuerpo en marcha, sentirse bien, sentirse cómodo, vibrar, empezar a sentir las vibraciones del partido. Le decía a la chica, es normal, chica, sentir algo en el estómago. Aparte es necesario sentir cierto nerviosismo, entre comillas, en las ganas de tener, hasta que empieza el partido, obviamente. Aquí vemos claramente cómo el... No, bueno, no vemos, escuchamos en este caso, cómo el preparador físico, además de preparar a las deportistas, maneja otros aspectos. Muchas veces pasa que el preparador además es un amigo, trabaja el aspecto motivacional. Y problema, o sea, mentalmente no está preparado para una competencia. Desde el punto de vista que el preparador físico trabaja, vayamos a un ejemplo totalmente oscuro. No sé, le falleció un familiar a una persona, a un jugador o jugadora en este caso de hockey, le fallece un familiar y tiene que ir a un entrenamiento o a disputar un partido de gran importancia. El preparador físico a la hora de hacerlo entrar en calor, de exigirle determinada actividad, debe saber cómo está, porque claro, obviamente no va a rendir al 100%. Sí, sabe lo que le pasa y sabe hasta dónde puede exigirlo por exacto, esto que vos contabas, exacto, de que le puede pasar algún problema. Bueno, también el hockey tiene mucho de equilibrio y de coordinación. No es fácil correr con la zona lumbar, con la espalda inclinada, 40 minutos en un partido. Entonces hay que trabajar mucho el oído medio. Ajá. Para desarrollar el equilibrio y la coordinación. ¿Cómo puedo trabajar la coordinación? Hay este ejercicio que se llama escalerita, que uno pone cuadrados en el suelo. Sí. No sé, 10 metros de escalerita y va trabajando la coordinación. Coloca el pie derecho en una escalera, después en el otro el izquierdo y así va trabajando. Bueno, lo que hablamos del trabajo del óculo manual también se puede desarrollar ahí. Yo estoy haciendo la escalerita y miro y me lanzan un objeto y luego lo golpeo con la mano. Claro. Entonces así trabajo más la coordinación y ya no estoy mirando la escalerita en el suelo. Es como si fuese una intuición. Es algo complicado, pero es algo que trabajan mucho los que juegan hockey. Porque es un trabajo donde yo tengo que mirar muchas cosas en mi entorno, no solamente la bocha y el rival. No, tengo que tener mecanismos de percepción muy claros de saber dónde está mi equipo y el rival y la bocha. Claro, sí, y teniendo en cuenta la postura, como bien decías. Sí, vamos a escuchar a Barrio Nuevo hablando sobre el entrenador y esta locura del Chapa Retegui y de tener dos seleccionados a la vez. Y Chapa, yo lo definiría, es un muchacho de barrio y expresa las cosas con las 13, yo les digo, 13, claro, conciso y creíble. Me parece que le dio un aire distinto en cuanto a la motivación y a la energía que corre y cuando estamos en la cancha. Las vivió todas, las hizo todas y se las transmite la jugadora. Las buenas, las malas, las que no deben hacer porque él las hizo y las que le gustaría que le hicieran usadas de la mejor manera. Nosotros creemos que somos uno de los únicos equipos del mundo que cambia el sistema de en un minuto al otro. Es muy difícil hacerlo, por eso entrenamos mucho. Bueno, hablaba también Noel Barrio Nuevo, defensora del seleccionado femenino de hockey, explicando esto de el Chapa Retegui, cómo les hizo bien en el Mundial 2010 y más o menos todo lo que evidencian de que el Chapa es un entrenador un poco loco. Muy interesante esto último que decía el preparador físico de las Leonas, que decía que es una de las pocas selecciones en el mundo que cambia continuamente de formación, o sea, que cambia continuamente. Eso es muy difícil dentro de un partido, porque la jugadora tiene que estar antes dentro de un mismo partido, ¿no? Sí, además no es algo al azar, eso requiere semanas y semanas de trabajo, de decir, bueno, chicas, cuando estemos en esta situación de juego, vamos a hacer este mecanismo, o pasamos arriba en el tanteador, jugamos a otra cosa. Pero hace 4 meses, él preparó de 4 meses con su preparador físico, Barrio Nuevo, y llegan al Mundial las chicas. Estuve yo buscando información y sí, la verdad que el entrenamiento físico que les has hecho mucha intensidad, porque las Leonas también basan su juego en eso, en ser un equipo muy aguerrido y que sale a buscar los partidos. No es una selección que te va a esperar atrás y te va a contener. Te hago una pregunta, Chile, que seguramente me la vas a saber responder. Hablaste de que Barrio Nuevo es el preparador físico tanto de mujeres como de varones, al igual que el entrenador en este caso, una particularidad. ¿El entrenamiento físico de ambas selecciones es el mismo o varía por ser mujeres y varones en cuanto a intensidad, en cuanto, no sé, a carga física, en cuanto a levantamiento de pesas, en cosas así? ¿Qué diferenciación tiene o qué similitud? Esa es una discusión histórica también en el tramo pedagógico de cómo debo enseñarles a los hombres por una parte o a las mujeres. Las chicas, las leonas, juegan con el seleccionado de varones. Los hombres genéticamente tienen una cuestión más de intensidad que las mujeres. Pero ¿qué hace el Chaparrete y Barrio Nuevo al entrenar a las mujeres con los hombres? Es a poner a las leones al nivel de Holanda, a la intensidad de China. Mayor. A la intensidad mayor. Sí, es habitual de que se combinen los entrenamientos. Y yo creo que en este nivel y en este seleccionado, la intensidad del entrenamiento es la misma. Chaparrete es un líder, pero si hablamos de líderes, claramente la de este mundial y la de este seleccionado femenino es Luciana Aymar, y vamos a escuchar a Barrio Nuevo. Lucha a los 33 años, sigue entrenando como si tuviera 19, que yo la tuve a los 19. Lucha llega primero, se va último y entrena como si no tuviera ninguna condición. Bueno, es esto del líder. Además de soy el líder en la cancha, tengo que ser líder en el entrenamiento, en la gira, en el aeropuerto, siempre demostrando y transmitiendo esa confianza y esa capacidad que ella tiene para enseñarles a las demás jugadoras. Las más jóvenes, sobre todo, las que arrancan. Le preguntábamos a Majo Granato en la entrevista y decía, sí, yo estuve entrenando con ella y bueno, es una líder y trato de aprender cosas, entonces es una líder positiva y un modelo para las demás jugadoras. La importancia, ¿no?, de tener una persona del estirpe de Luciana Aymar en un seleccionado pasa también, gracias a Dios, la Argentina siempre se caracterizó por eso, de que en cada selección, ya sea de hockey en este caso o en cualquier otra disciplina, siempre tuvo un líder, alguien que es el abanderado de la selección. Y la verdad que es muy importante, no solamente para los jugadores de su camada, sino también, más que nada, para los jugadores que vienen de más abajo, ¿no? Pero también para el cuerpo técnico, es un respiro para el cuerpo técnico. Claro. De cada selección debe ser motivador, acompañador, debe ser, más allá del trabajo que tiene como profesional, debe tener esta faceta. Es importante, y además el cuerpo técnico descarga del retiro que mucha gente está construyendo y quiere que así sea. Declaró, si este es mi último torneo, no quiero dejar de estar alegre y pasarla bien. O sea, transmitiendo una seguridad y una sencillez más allá de lo que transmite como deportista. No sé si a corto o largo plazo, y Pedro me decía que no, que a corto plazo por lo menos no, pero imagino a Luciana Aymar dentro de unos años, no sé si como entrenadora, pero sí ligada a la selección femenina de hockey. Chicos, es momento de presentar un nuevo tema de la artista del día. El tema se llama Lobo y ya cuando volvemos van a quedar pocos minutos, así que a disfrutarlo. Mala mía, chicos, el tema es Paranormal. Séptimo y último bloque de nuestro programa, Desayuno de Campeones, zona de fondo, la cortina del programa que es Amateur. Pero podemos decir, si queremos algunas cositas, tenemos unos minutitos todavía. Por ejemplo, hablar de la renuncia sorpresiva de Ramón Díaz. Digo sorpresiva por no decir que... No, yo contento, no, para nada. Yo soy hincha de Boca. Muchos de fiches. Es un hambre, Salazar. La verdad que en serio, sorpresiva la renuncia del señor Ramón Díaz. Ya está todo dicho que lo va a suceder el señor Marcelo Muñeco Gallardo. En las próximas horas firmará el contrato y será presentado como nuevo entrenador de River. Decir que, bueno, con un interinato de Gustavo Zapata y la ayudantía de Ariel Ortega, River ganó en la Azteca en un amistoso innecesario, me parece, en el cual asistieron 82 personas, más dirigentes, más cuerpos técnicos, totalmente innecesario, pero se bueno, seguramente... Decir, ¿se puede decir que que en la libreta familiar de Boca figura papá River? No, por favor, por favor. Mirá, si te parece bien para... No, digo, o sea, me parece que no, quiero... no ganan, ¿no? No, no. Pero Boca dijo que jugaban otro el fin de semana. Ah, no quiero... Boca quiere dar la revancha. No, sí, quiero pecar de bostero, de bostero, bostero, pero oficiales nos ganó un solo superclásico este año y tres amistosos. Si los quieren sumar, está todo bien y quedarían en cuatro clásicos abajo. El ganador es respetable. Amistoso. Pero bueno, chicos, hoy hay algo más importante que Boca y que River. Es que Sabela, el técnico, el entrenador de la selección argentina, va a dar los 23 nombres finales para el Mundial y se sospecha de que va a dejar afuera a un solo defensor que para mí va a ser Nicolás Otamendi, sí, y a dos volantes que para mí van a ser Sosa, José Sosa y Ricardo Alvarez, exactamente. Yo tengo la misma data, metiendo de seis a recién y entrando por la puerta trasera, por llamarlo de alguna manera, más allá de la buena temporada que tuvo Enzo Pérez y Augusto Fernández, que se lo esperó hasta el último momento. Enzo Pérez tendría que ser titular en el Mundial incluso. Sí, qué crack. Para mí es un buen jugador, es un jugador que me gusta, tiene que mostró una nueva faceta en el Benfica, jugando de doble 5, es una buena... Sí, un parte de por qué se gana el lugar, que todavía no lo tiene, pero que suponemos que va a tener, me parece que es porque es un jugador muy versátil. Exacto. Puede jugar por las dos bandas, ahora puede jugar también por el centro de la cancha, bueno, nació como enganche. Me parece que pasa lo mismo con Campagnaro y Otamendi, que le ganó la pulsía de Michelis por una cuestión de experiencia y porque no podía quedar afuera, necesitaba estar en el Mundial. Me parece que Campagnaro y Otamendi se da la misma, ¿no? Que Campagnaro le gana la pulseada a Otamendi finalmente por una cuestión de versatilidad, de que puede jugar tanto como lateral por derecha como, como de central, ¿no? Igual que Basanta y bla, bla, bla. En todos los puestos de la defensa. Sí. Chicos, Independiente está a un paso de ascender. La semana pasada hablamos que Independiente no ascendía y ahora está a un paso de ascender. Lo maravilloso del fútbol Independiente y no lo arreglado del fútbol. Arruga en la última fecha. ¿Arruga en la última fecha? Tengo ese dato. ¿Tenés ese dato? Me pasaron ese dato. Es el dato, es ahora del dato. No, estoy dateado. Saludos al... No sé de qué se ríen. Vitiriti, un hincha reconocido de Independiente, que debe estar sufriendo por estas horas, pero es Independiente la fecha que viene, que se va a estar enfrentando como local a Patronato, ¿no? En la última fecha de la B Nacional. Después hay partidos interesantísimos, ya que ya quedó afuera, sí, porque quedó a cuatro el puntos. El partido del que Independiente es el de Huracán. Visita defensa, sí. Porque además depende de si juega con Patronato. Exacto. Y le va a ganar, ¿no? Le tiene que ganar a Patronato, ¿no? Yo me imagino que le tiene que ganar. Le va a ganarle, ¿no? Yo no me arriesgo a decir nada. Yo no me arriesgo a decir ni que va a ascender ni que no. Felicitamos a Matías el Pelado Almeida. Pelado más que nunca porque cumplió con su promesa ya la semana pasada. Salió campeón con Banfield. Dijo que lo quiere dirigir en primera, pero para mí se tiene que dejar de joder y quedarse en la B. Ya ascendió a River, ascendió a Banfield. Agarra algún otro equipucho, no sé, un Colón, por ejemplo, y se quede en la B. Aparte, sabemos que alma. Le gusta la B a te duele en de River. Nada, no me duele. Lo felicito en serio, lo felicito. Bueno. Se nos termina el programa, chicos, son 12 menos 2 minutos, el ring está que arde, y eso me remonta a recordar que el próximo sábado va a estar peleando el señor Sergio Maravilla Martínez en su pelea por el título del mundo, le va a estar enfrentando al puertorriqueño, ¿es? Por retener el título del mundo contra el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. Exactamente. Nuestro programa va a tratar en parte sobre lo que deje la pelea de Maravilla Martínez. Miti, miti, ¿no? La semana que viene va a estar dividido en dos, sí. Sí, estamos... Y en parte sobre los X Games, las Olimpiadas de los deportes alternativos, que arranca... Comienzan en Texas, el 5 en Austin. En el medio vamos a tener un partidito importante, ¿no? Dos partidos importantes. La selección se despide. Previo a viajar a Belo Horizonte. El miércoles en Buenos Aires, en cancha de River. Y el sábado. Con Trinidad y Tobago, sí. Y el sábado acá en el Ciudad de la Plata juega con Eslovenia. Partidazo. Así que el sábado lindo para ir a la cancha. Creo que no quedan más entradas igual. Y después juntarse con... Y un palo en general para todos los amistosos premundial que se están haciendo de todas las... A cuidarse, de todas. Para mí son innecesarios. A cuidarse, ¿no? Cuatro lesionados ya van en estos amistosos, que se pierden el Mundial directamente. Entonces, bueno, esperemos que Sabela sea inteligente y deje a Messi, a Di María y a algunos más afuera. Chicos, se nos termina el tiempo, tenemos el agua al cuello. Ha sido una nueva edición de Desayuno de Campeones. Un gusto como siempre, gracias Marco. No, de nada, gracias a vos y nos vemos el próximo lunes. Gracias Pedro. Muchas gracias a vos, Nicolás. En la producción la señorita Costanza Nicoletti, en los controles el señor Fernando Gómez. Esto fue Desayuno de Campeones, los dejamos con un nuevo tema del artista del día y el tema es Tuya. Lamentablemente la fecha de hoy Sun.